en Honduras. La familia de la líder indígena y defensora de los bienes naturales, Berta Cáceres, integrantes del COPIN y especialistas en derechos humanos, se unieron en la exigencia de que una comisión de especialistas independientes del gobierno investiguen el asesinato de Berta. Aseguran que hasta el momento las investigaciones que dirige el Poder Judicial hondureño levantan sospechas y parecen encaminarse a un nuevo caso de impunidad. Desde Radio Progreso nos informa nuestra compañera Yolani Pérez. A una semana del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y defensora de derechos humanos, sus familiares, el COPIN y las organizaciones sociales y populares de Honduras demandan la firma de un convenio entre el Estado hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear una comisión internacional independiente que acompañe las investigaciones. Así lo dijo la hija de Berta, Olivia Marcela Zúñiga. El Ministerio Público no está trabajando para los intereses, o no debería de trabajar para los intereses del gobierno de Honduras, limpiando la imagen internacional para que no lo miren como un país violador de derechos humanos. Por lo tanto, la familia debe saber los avances investigativos. El otro punto para responder su pregunta es que en el marco de las medidas cautelares que ha otorgado la CID, nuestra visión como familia es, nosotras exigimos de manera inmediata la firma de un acuerdo entre el Estado de Honduras y la CID para que intervengan investigadores internacionales e independientes, defensores de derechos humanos, también en este proceso investigativo. Esta semana el Ministerio Público declaró en secretividad el caso, motivos que se suman a la desconfianza que existe en las autoridades, quien jamás investigó las denuncias que Berta hizo por las amenazas y hostigamientos que recibió de la empresa Desarrollos Energéticos TESA. Escuchemos al abogado Víctor Fernández de la plataforma del Movimiento Social y Popular Hondureño. La misma Bertita había denunciado a la Fiscalía de la Esperanza. Es más, había una petición permanente para que esos fiscales no intervinieran en esta causa. Y son los primeros que llegaron a la escena. Es la primera, la policía que llegó es la policía de esa zona. Por tanto, es indispensable que la familia sea satisfecha en su anhelo de justicia, en la perspectiva de que tenga confianza en ese proceso que hoy no lo tiene. Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, expone la irresponsabilidad del Estado al no brindar seguridad a Berta, quien recibía constantes amenazas y era beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La línea de investigación que pareciera se está siguiendo está no necesariamente vinculada con la labor de defensa de derechos humanos que hacía Berta Cáceres, y esto va en contra no solamente de toda lógica, sino en contra de los estándares internacionales que indican que cuando muere una persona del perfil de Berta, lo primero que hay que investigar era el contexto en el que ella se desenvolvía, los intereses que ella estaba adversando. Entonces, de ahí que nos parezca importante, porque creo que todos y todas en esta sociedad y en el mundo queremos saber quiénes mataron a Berta Cáceres, quiénes lo ordenaron, o sea, la autoría material e intelectual. De ahí que creemos que si el gobierno está realmente convencido de esto y tiene este objetivo, debería estar anuente a aceptar la asistencia técnica o pedir la asistencia técnica de la Comisión Interamericana y nombrar en ese marco una comisión de expertos que pueda ayudarle, que pueda ayudar al gobierno a esclarecer esta situación. La cancelación de la concesión para la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque es la segunda demanda que tiene la familia de Berta Cáceres y los miembros de COPIN, ya que esto atenta contra las comunidades lencas que se ubican en el departamento de Intibucá. Así lo dijo Berta Zúñiga, hija de Cáceres. Una de nuestras peticiones no solo es que salgan las concesiones que se han dado dentro del río Gualcarque, sino las concesiones para proyectos extractivos en todo el territorio del pueblo indígena lenca, ya que consideramos que este es el origen del conflicto, o sea, es la causa de la inseguridad en las comunidades organizadas en el COPIN, la gente del COPIN, y la causa también de la muerte de mi madre. Ha pasado una semana desde el asesinato de Berta Cáceres, hecho criminal que sigue en impunidad, a pesar que la dirigente en reiteradas ocasiones denunció las amenazas que recibía ella y los miembros del COPIN de parte de la empresa Desarrollos Energéticos DESA e Isinohidro, de capital transnacional, que por encima de la voluntad de la gente, quería apropiarse de las aguas del río Gualcarque. Desde Radio Progreso en Honduras, Este fue un reporte de Yolani Pérez.